siente tu amor. Un sentir bonito siento yo, que inunda todo mi corazón. Escucho yo diciéndome las cosas con amor. Siempre serás mi padre de mi amor, ni yo seré tu hijo de corazón. Escúchame, Señor, mi clamor. Mírame aquí a tus pies. Ya no siento porque en tus manos tienes el control. Quiero escucharte, Señor, y que entres en mi corazón. Déjame amarte con amor.